Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. Nos acompaña la doctora Norma Patitucci del área de salud del Defensor del Pueblo de la Nación para comentarnos sobre una actuación que ha realizado la Defensoría del Pueblo con respecto, bueno, al anunciado cambio en la modalidad para pagar los medicamentos a los jubilados, ¿no? Un tema que ha tenido mucha polémica, que ha tenido, es decir, diferentes vertientes, diferentes opiniones, y que en la Defensoría está interesada en saber cómo, por qué se implementó y cómo se implementó. ¿Cómo te va? Hola, bien. A mí me parece que antes de empezar a hablar de eso podríamos hacer un encuadre general, sí, diciendo que esto se refiere a los medicamentos ambulatorios. Ajá. Es decir, lo que los afiliados van a comprar a las farmacias, donde tienen el 50% de descuento o el 70, o el 80% si son crónicos, para las enfermedades crónicas. Uh-huh. Por distintas resoluciones históricas, todas aquellas personas que necesitaban estos medicamentos con estos porcentajes de cobertura, por razones sociales se les cubría el 100%. No me estoy refiriendo a las que por ley ya de por sí se cubre el 100%, por ejemplo los oncológicos o algunos otros de enfermedades de carácter crónico, diabetes, tiras reactivas, etcétera, uh-huh, sino de nuevo a estos medicamentos ambulatorios. ¿A todas las personas se les cubría? A todas las personas que uh-huh iban y lo solicitaban, uh-huh, y en principio no había restricciones, uh-huh, se abría un expediente por vía de excepción, se uh-huh analizaban las circunstancias por las cuales esta persona pedía que se les cubriera el 100% de los medicamentos, uh-huh, por razones sociales. Uh-huh. Entonces, ahora la resolución inicial y las modificaciones han sido modificadas nuevamente. Uh-huh. Se ha dictado la resolución 5 del año 2007, que no es una disposición conjunta que la firmaron dos secretarios, la Secretaría General de Promoción Social y la técnico-médica del instituto. Uh-huh. A partir de esa resolución se establecen ciertos requisitos por los cuales se va a determinar si se cumplen esos requisitos para poder acceder a este 100% de cobertura por razones sociales. En principio, los requisitos, digamos, establecidos y generales tienen que ver con todo aquel jubilado que cobra una vez y media el haber mínimo, que da cerca de 8,000 pesos, más o menos, todo el que cobra de esa suma para arriba no podría pedir la exención esta de la cobertura del 100%. La resolución, la disposición habla también del que tiene un auto mayor de 10 años, el que tiene más de una propiedad, el que tiene una empresa de medicina prepaga, el que tiene aeronaves, barcos, etcétera. Todas estas cosas son de público conocimiento porque han estado en todos los canales de televisión y en todos los diarios de todo el país. Entonces, a partir de leer la disposición y estos cambios que son significativos, la Defensoría del Pueblo tomó la decisión de preguntar algunas cuestiones al que no es el director ejecutivo del instituto, del PAMI, que es el doctor Regazzoni. Por la cual se pidieron informes, se hizo un pedido de informes. ¿En qué cosas preguntamos? Porque eso. Por ejemplo, ¿cuáles fueron los criterios para determinar que todas estas situaciones que yo acabo de enunciar sean? Por algunas son obvias, el que tiene un avión, el que tiene una lancha, bueno, estaría en condiciones económicas de no pedir esta diferencia, que con la cobertura del 50 o del 80 podría pagarlo. Pero, ¿cuáles fueron los criterios? ¿Cómo se estableció? Y además, si esos criterios tienen un dictamen técnico o jurídico o médico o económico para determinarlo. Y les pedimos copias de eso. Vamos a ver si nos lo manda el instituto. En los considerandos, también la resolución dice que por analogía se aplica una disposición del Ministerio de Energía con relación y del ENARGAS a la tarifa social, a la tarifa comparándola social, con la tarifa comparando social. Dice por aplicación analógica de la resolución tal del Ministerio tal y de la ENARGAS. Y ahí viene el tema que la analogía no es la analogía, perdón que diga esto, pero esas resoluciones no coinciden porque hablan de dos haberes mínimos. Y entonces la pregunta es, ¿por qué, si estoy invocando resoluciones que hablan de la tarifa social para el gas de dos salarios mínimos, en la del PAMI se pone un salario y medio? Entonces, esto queremos saber, porque parece por lo menos engañoso. Además, técnicamente también estaría incorporado el que cobra pensión y jubilación. Bueno, este es el tema. Digamos, hay gente que cobra la jubilación y la pensión. ¿Van a sumar los dos haberes o lo van a tener en cuenta en relación al titular? Tampoco lo sabemos. La verdad que no se sabe. Porque dice el que cobra tanto, cobra como titular, como una pensión derivada de alguna cuestión familiar. Claro. Otra de las cuestiones que también se establece, a nosotros también, ¿qué es lo que analizamos? Que este haber y medio, ¿sí?, que sería el techo o piso para poder pedir esto, no cubre el monto estimado para la canasta básica alimentaria y total en función de los índices y de los números dichos por el INDEC. ¿Cuándo? En septiembre del 2016, o sea, no cinco años antes. El año pasado el INDEC determinó cuál es la canasta básica alimentaria total, que creo que está en algo de 12.000 y pico. Claro, son dos haberes. Entonces, más. por lo menos serían dos haberes acorde a estas resoluciones en relación a la tarifa social del gas. Claro. Con relación a las prepagas, uno puede presumir que sí, que si tiene una determinada cantidad de dinero para pagar la prepaga, no tiene que ir a pedir la tarifa social. Pero la realidad es que en muchísimos casos estas prepagas están abonadas por familiares, porque la verdad que el instituto no está brindando en forma adecuada, diría yo, las prestaciones médico-asistenciales. Hay muchas dificultades, nosotros tenemos muchas quejas en relación a cantidades de pedidos, de atrasos en los medicamentos, por ejemplo, oncológicos, en las prótesis, en las internaciones. En los lugares de internación. Exactamente, en la calidad de los prestadores. No estamos hablando de la calidad de un hotel de cinco estrellas, estamos hablando de una calidad mínima, indispensable, donde una persona adulta, anciana, tiene que estar internada. Que me ha tocado particularmente cerca a mí, una persona de San Justo lo mandaron a internar a Temperley, en Buenos Aires, que en distancia es más de 2 horas de viaje. Es decir, para que los familiares lo vayan a ver. Es cierto también que el tema de las camas en la Argentina es un tema difícil, digamos, está... El sistema de salud está sobresaturado en cuanto a la demanda y no siempre se encuentra esto. Pero bueno, que alguien pague una prepaga, habrá que analizar algunas situaciones particulares de este caso, porque no es así directo. Tiene una prepaga, no le doy el 100% de cobertura. Yo el otro día escuchaba un programa por televisión donde Grania decía eso. En un programa decía eso. Yo a mi mamá le pagaba la prepaga y a veces también pedía porque tenía que pagar. Muchas veces también hay gente que paga en forma particular el geriátrico, ayuda de esa manera, le saca el PAMI. Bueno, sí, hay que tener en cuenta todas estas consideraciones. Y además que también son trámites muy engorrosos para hacer por los mismos jubilados o los familiares, ¿no? Tener que ir a presentarse a hacer el trámite para pedir este pensión. Exactamente. Y después, bueno, tenemos la Convención Interamericana sobre los Derechos de Protección de las Personas Mayores, de la cual la Argentina es parte, ha adherido, por lo tanto deberían respetarse esos criterios ahí establecidos. Y después hay un tema que me parece que es esencial. ¿Qué pasa o qué va a pasar y cuál es el procedimiento a aplicar y cuánto tiempo va a llevar las personas que hoy tienen esa cobertura de medicamentos por razones sociales con el 100%, para que cuando lo tengan que ir a renovar, porque no es que uno se lo dan de por vida, esa cobertura lleva, se lo dan por un tiempo y uno tiene que ir renovando, etcétera. Entonces, supongamos que vaya alguien que hoy gana un poquito más de un sueldo y medio. ¿Qué le van a hacer? ¿Cómo van a hacer? ¿Le van a decir a partir de ahora usted no cobra más, no le cubrimos más el 100%? ¿O van a decir les vamos a seguir cubriendo el 100% de los medicamentos hasta que hagamos la investigación? Y si no le cubren durante ese plazo, mientras hace la investigación con la asistente social, con los requisitos que necesita, ¿cuánto tiempo va a ser que esa persona que por ahí lo está recibiendo y está dentro de las excepciones lleguen a darle la cobertura? Ah. Yo he seguido las instrucciones de quien está a cargo de la Defensoría, y sobre esto y la elaboración y el estudio de los antecedentes se ha firmado este pedido de informes. Esperemos que no solo nos brinden las explicaciones de estas incongruencias que surgen, que yo acabo de... Inconsistencias sería. Claro, inconsistencias. Está bien, tenés razón. Y son inconsistencias para ver cómo se les facilita. Si acá no estamos hablando de gente que va a trabajar, estamos hablando de ancianos, de gente muy grande, con dificultades, entonces yo creo que hay que estar en contra de los abusos. Sí, yo creo que el que tiene efectivamente un avión o una lancha no puede ir a pedir eso. Digo, me parecería que no corresponde en todo caso, porque uno tiene que priorizar en la vida algunas cosas y la salud es un tema a priorizar. Entonces digo, los abusos no, pero las restricciones a los derechos y sobre todo al derecho a la salud, que es un derecho constitucional, además acabo de decir, con tratados internacionales a los cuales la Argentina ha adherido, deben preservarse. Por supuesto, y bueno, y cualquiera que tenga una duda, una consulta, quieran ir consultando, escribiéndonos a nosotros, por supuesto se pueden dirigir cualquier persona que esté dentro de estos casos a consultar en la Defensoría. Todavía, por supuesto, como decimos, estamos a la espera, pero bueno, para ir teniendo ya los nombres a las personas que nos necesiten, para ir sabiendo a ver cómo se puede. De todos modos, al día de hoy, poco podemos definir, digamos, más allá de a mí me parece que hay un paso previo que hay que decir a ver a la agencia que le corresponde, cuando, si se lo van a dar, si no se lo van a dar, cómo se lo van a dar, todas estas cuestiones sobre las cuales hemos me he manifestado y las reflexiones que hemos hecho, y ahí entonces, si estuvieran en una situación concreta de esto, bueno, entonces veríamos qué camino podemos tomar nosotros, recalcando siempre, Fernando, que nosotros somos un organismo administrativo, porque no es que nuestra intervención obliga al otro, claro, ¿no? Sí. Yo esto lo quiero resaltar porque muchas veces por encima de nosotros está el Poder Judicial. Nosotros somos un organismo de de conciliación, de colaboración, de gestión, y tienen a nuestra disposición todos los teléfonos, todo lo que sea dentro del horario que estamos trabajando a disposición de la gente. Esa es la idea. Doctora Norma Patitucci, te agradecemos mucho haber estado con nosotros en la Gente Se Atrasa. Ha sido un gusto y espero haber sido clara y bueno, ojalá todo sea para bien de los mayores y del pueblo argentino. Muchas gracias. Muchas gracias. Los jubilados son una prioridad en este programa.